El dirigente José Fachín, famoso porque, bueno, siempre está en las noticias porque le corresponde, pues, como asesor, estar en estas reuniones, en estas mesas de diálogo en relación con las poblaciones y organizaciones indígenas afectadas por la actividad petrolera, está en nuestros estudios. Y ahora entendemos que la cosa está más complicada porque tenemos la impresión, y eso nos dirá si él coincide con nosotros, que se está exacerbando un clima de racismo contra las poblaciones indígenas. Ha empezado a correr en redes sociales información, o más que información, noticias o comentarios de que la situación crítica de la actividad petrolera es porque los indígenas que no quieren trabajar y que les gusta ganar facilito la plata, y porque hay ONGs que les envenenan la mente, están afectando esto. ¿Qué lectura tiene usted de esta situación en los últimos días, José Fachín? Buenos días. Bueno, buenos días, señor Oraldo. Con relación a eso, no sabe, como sabrás, hay una corriente de opinión mediática que responde a una estrategia de las empresas petroleras de utilizar ciertos medios de comunicación, ¿no? O también ciertos personajes para que puedan atacar y desprestigiar a la justa reivindicación, ¿no? Y querer malinterpretar algunas acciones que podría pasar en el oleoducto norperuano hacia desprestigiar, pues, y la sociedad suburbana que no pueda respaldar esta plataforma, ¿no? Esa era la estrategia total que siempre ha hecho, ¿no? Ahora, y le conviene. ¿De quién estaría? ¿Quiénes sospechan ustedes que estaría detrás de esto? ¿Es el Estado? ¿Son las petroleras? ¿Son gremios? ¿Quién podría estar tras esta acción que cada vez nos va pareciendo más sistemática? Porque incluso hay, no sé si llegan a ser troles o son colectivos en el Facebook que empiezan a difundir estas aseveraciones. Bueno, ahí han concertado, ¿no? Porque creo que les interesa, ¿no?, a todos ese grupo. Y el otro tema también es, hay una desesperación en la región Loreto por la dependencia del petróleo, ¿no? Y hay ciertos trabajadores que hoy día no tienen fuente de ingreso, ¿no? Y eso se le entiende. Y esa desesperación lleva de que no le interesa a él si hay contaminación, si hay derechos, si hay impactos irreversibles, contar que mañana lleve un plato de comida a su hogar, ¿no? No le interesa si eso está, aunque si sea está mal. Aunque sea no pescado contaminado por la actividad petrolera. No le interesa, pero él es lo que quiere comer algo. O sea, a ese nivel hemos llegado, a ese nivel ha llegado la región Loreto y los trabajadores, y esto va a ser más si es que hoy en día no discutimos los términos para 30 o 40 años más que de la actividad petrolera, ¿no? Entonces, ese es un tema, Fachín. ¿Por qué estamos discutiendo solamente si me ponen mi posta, si me ponen mi escuelita, y el gobierno regional está diciendo les voy a dar su proyectito productivo? Porque el problema no es ese, ¿o es solamente ese? No, el problema es amplio. Por ejemplo, ahorita estamos discutiendo el tema de la emergencia de la actividad petrolera, ¿no? La actividad petrolera estaba siempre en emergencia, lo que pasa es que no se han dado cuenta. Recién ahora, dado el colapso y todo. Pero ¿por qué dice usted que siempre ha estado en emergencia? A ver. Porque uno estaba muy contaminado, había derrames innúmeros, hay todas las fuentes de agua, los cuerpos de agua están envenenados, hay metales pesados en los cuerpos, en los organismos, hay una dependencia económica, hay un deterioro en toda la infraestructura de la actividad petrolera, no solo en los oleoductos, sino en las mismas baterías. Ajá. ¿No? Hay una serie de impactos irreversibles que amerita una discusión. Las mismas reglas de juego, ¿no? Las reglas en torno a la actividad petrolera, la ley, hay que modificarlo, ¿no? Hay que complementarlo porque no garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Ahora, este discurso que usted acaba de indicar y que lo cierra con no garantiza la seguridad y la vida de los pueblos indígenas, ¿no es un discurso peligroso? Porque estamos llevando todo al campo de los indígenas, como si hubiera aquí una realidad que enfrenta petróleo, indígenas, nada más, y los demás no tenemos nada que ver en el asunto. ¿No habría que cambiar el discurso allí? No, casualmente, lo que estamos conversando hoy en día es integrarle a la sociedad civil de las zonas urbanas, por ejemplo, a CGTP, a los trabajadores, porque ellos lo que más les interesa es el tema del reporte y el trabajo. Claro. ¿No? Ese es el impacto, ¿no? Y tienen todo su derecho a querer derecho, trabajar. Pero tiene que ver de forma integral, por eso esa organización tiene que ver cuál es la consecuencia. Al decir que no garantiza, por ejemplo, ahorita paralizar el lote, te vas al lote 192, principalmente al Pastaza, vamos a ver, por ejemplo. todas esas quebradas, ¿no? Todas esas cochas en lote 192, en el sector Bastas, están bien contaminados, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú quieres poner un plano, no hay nada. Uh-huh. En ese pueblo hoy en día están sufriendo, así como los trabajadores, el costo de vida está altísimo en esa zona, ¿no? Ahora, ¿cómo no hacemos ante este ambiente enrarecido, José Fachín, para que la población pueda separar la paja del trigo? Y el otro día, hace dos o tres días, me parece, hemos tenido aquí a Ismael Pérez Petza, y él nos parece... que parece un dirigente muy responsable, con una visión amplia también de la situación problemática del petróleo, para que no les mezclen a ustedes con lo que está pasando en Mayuriaga. Porque Mayuriaga podrán tener las dudas que tienen sobre el proceso electoral, los levantados, los manifestantes, pero lo que están haciendo es criminal. Y no deberíamos permitirles, ni nosotros como ciudadanos, ni el Estado, y mucho menos los pueblos indígenas y las organizaciones, porque por culpa de ellos, porque están actuando mal, se está imputando a toda la organización y población indígena de entorpecer la actividad de contaminación. ¿Por qué están contaminando la zona? Sí, claro, eso ha perjudicado bastante. El asunto de que el Estado ha entrado como 5 a 7 veces, ¿no? Y no ha podido resolver. No. Último, se fue el gobernador. Entonces nosotros lo recomendamos, que haga una comisión de amplio, ¿no? De amplio, pero involucrando a las poblaciones indígenas. ¿Por qué ustedes no se separan? ¿Por qué ustedes no le dicen, nosotros no somos Mayuriaga, o por qué no les invocan? Ismael Pérez Petza dice que él le ha planteado al Premier. Premier, vamos nosotros, vamos junto con usted a Santa Rosa. ¿Ya? Y vamos a Mayuriaga, ¿para qué? Para nosotros también decirles a nuestros paisanos, hermanos indígenas, como usan esta denominación, que sabe que están equivocados. Y el Premier le ha dicho, no, yo resuelvo el asunto. Y al final no ha resuelto. Es que es una estrategia, les conviene, pues, ¿no? Para que puedan estigmatizar y vender esa imagen a nivel nacional. Pero ante eso sean ustedes inteligentes y marquen las distancias. Le hemos dicho. ¿Por qué no lo hacen? Se le ha hecho en toda la prensa, se le ha hecho en los pronunciamientos, se le ha llamado la atención a los hermanos. Lo que pasa, pues, hay una corriente muy fuerte y el poder mediático que tiene las empresas petroleras, que pueden controlar medios, bueno, van a informar, ¿no?, a toda la opinión, y es bastante demoledor su información. Uh-huh. Pero igualito hoy día creo que hemos llegado ya el día de ayer a un punto medio donde que vamos a conversar con todos, y se ha recomendado también de que se haga una comisión incluyendo a los pueblos indígenas para que se vayan a conversar con los señores. Hay una denuncia que no puedo dejar de preguntarle o de mencionarle. Hay quienes dicen que usted tiene un trato muy amical y hasta comercial con el Premier, que el Premier tiene una ONG que se llama CEDISA, que incluso cuando él era gobernador o presidente de gobierno regional en San Martín, ha contratado con su propia ONG, y que usted estaría trabajando para esa ONG. No, eso es totalmente falso. Ni siquiera conversa este tema con el Premier. Yeah. Hemos conversado el tema de resolver la conflictividad, nada más. Nunca hemos conversado ni un trato para nada, ¿no? Es algo malicioso esa pregunta, ¿no? ¿Pero usted sabía que tiene esta denuncia el gobernador, el Premier, de que ha utilizado su ONG para que haga trabajos para el gobierno regional de San Martín? Escuché comentarios, pero nunca no hemos conversado ningún término sobre eso, solo cómo resolver la problemática y que tiene que asumir con responsabilidad en las zonas afectadas. Es nada más, nunca hemos conversado otra cosa. ¿Usted tiene expectativa en este proceso que se está haciendo ahora mismo en el gobierno regional, esta mesa de diálogo? ¿Cree que esto es diferente a lo anterior? No, lo que ahorita está discutiendo es, ¿no?, el asunto de la emergencia, ¿no?, para ver el tema global general, que la actividad petrolera tiene que tener otro futuro, pero aparte de una discusión. ¿Y usted tiene esperanza de que esto sí funcione y no sea otra mesa más? Creo que hay una esperanza, una expectativa muy fuerte, porque se va a articular con todos los sectores para poder proponer, porque finalmente eso era el punto a lo que se quería llegar, ¿no? Porque aislados, el movimiento indígena solo, la sociedad por acá solo, no se va a lograr nada. Tenemos que articular por el bien de Loreto, ¿no? Porque se viene 40 años más que no se le va a parar. Sí o sí van a sacar petróleo. Sí, pues. Muchísimas gracias, José. Gracias. Que tenga usted buen día.